Besita a ti, Tam. Sí. Sí, pues nosotros desde que se empezó ya, pues ya estuvimos aquí. Desde que se empezó. No hemos empezado. Empezamos a hacer la lumbre ahí, más en la esquina. Y salían todos los chiquillos. Se ponía hasta la 1 de la mañana, ya casi de la noche, pues. Y hasta que nos recogíamos, ya váyanse a dormir, no. Se ponían aquí con nosotros, pues. Y a veces que se veían unos fuertes, ¿y qué pasaría? Y ahí andábamos, pues, nosotros. Otros que iban para allá, otros que para donde sea, se iban, pues, o cuando tronaban los fuertes, pues ya sabíamos que algo pasó, que algo. Se avisaban, nos avisaban, con los fuertes. Y pues así, y a veces ni hambre nos daba porque decían que ya vienen los de Campacuaro, que ya vienen los de Tanaco, que ya vienen, pero pues nomás nos decían, pero no nunca llegaron, pues ya. Nomás nos decían eso, pero no, nunca. Pero nosotros ya con el miedo, que pues a lo mejor sí iban a llegar, pero no llegaron. Pero siempre así, con el temor de que iban a llegar, pero no llegaban. Y a veces que se oían pistolazos y ay, pues quién sabe dónde será, pero ya la gente le corría para acá, para donde fuera, pues le corría uno. Asustados. Pues, y ya está muy noche, a veces ni daban ganas de dormir, pues estaban. Y poco a poco, pues ya los niños ya se cansaron, yo creo. Y ya miraban muy tristes. Muy tristes, así, desganados los niños. Y pues no fueron ni a la escuela. Los días que mero estuvo ya así. Ya empezaba a normalizarse poquito, pues, y ya empezaron a ir a la escuela y ya. Pues ahorita ya estamos bien. Ya no tenemos ahorita, tanto miedo ni nada. Pues ya no tenemos porque la gente, así como vieron que se ponen, pues, los pobres, se van unos, otros vienen y otra vez se van así y se turnean en las noches, ahora sí. Y nosotros aquí, para hacer también de comer, cada 8 días nos toca llevar para darles de almorzar o de comer o de cenar y así. Era al principio así que no comíamos, ni no habían también las tiendas bien cerradas. No teníamos ni para vender nada, pues ahí afuera nada. Estábamos muy tristes, pero ahorita ya no, ahorita ya estamos más bien. Pero el gobierno, pues, que no pues quiso arreglarnos nada, ni dijo nada, pues así se quedó. Así nos tiene. Y así nos tiene, por eso ahora dicen, pues, que no hay que votar por lo mismo, pues. Que ellos no nos hacen caso y ellos, pues, así cuando vienen, quieren como ese Godoy, pues, sirven y vino. Quería el voto, anduvimos, votamos por él y ahora él no responde nada por nosotros. Por eso ahora la gente decidimos, pues, que no íbamos a votar. ¿Qué pasó con el gobierno cuando se inició el conflicto? Pues decía que sí, decían los que cuando fuimos a, una vez que fuimos a Morelia, fue mucha gente, casi se fue tal de gente de aquí de Cherán. Y ni, pues decía que sí, pero nunca se hizo nada. Se fueron los días. Gobierno. Mande. Se deshizo el gobierno, se fue de aquí. El municipal. Pues sí. Eso es. Y ya desde esa vez, pues ya no. Ahora, pues ya decimos que no vamos a votar. Porque ellos, ningún partido no dijo por qué están ustedes así. Mira, si yo entro, si yo gano, yo les ayudo, que dijera verdad, pero no, nadie vino a decir nada. Por eso pues se decidió que no votáramos. No sé qué vaya a pasar, que quieran unos, pero no creo. Y pues aquí estamos todavía hasta ahorita. Medio año. Sí, ya. Desde el 15 de abril. ¿De qué? De abril. De abril, ¿verdad? Sí, desde el 15 de abril. Estamos aquí. Estamos aquí desde el 15 de abril ya. ¿Y ustedes no nos pueden platicar algo como cómo ven todo esto? ¿Ustedes son originarias de aquí? Sí. ¿Cómo nos pudieran platicar cómo es para ustedes que su pueblo esté organizado y vaya a formar un proceso de autonomía? Pues tengo que echarme un cochiquez a México. O sea, ¿le está preguntando a usted? Así pues. Tú también sí puedes hablar. Oh, sí, pues. Nosotros aquí pues estamos organizados, nomás que el gobierno no nos ayuda, nomás que pues nosotros, ¿qué hacemos nosotros nomás? Y pues el gobierno no nos ayuda nada, mira. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Que nos ayudaran para que nosotros estuvieran más tranquilos y más a gusto como estábamos, pero pues ahorita pues estamos como perdidos. Por eso es que no se quitan ya esos los de las barricadas, porque para que nos cuiden, pues, para que no nos entren, porque pues si entran, pues todos nos llevan ya. Y eso es que no queremos ya nosotros. Nos estábamos dejando porque no sabíamos qué era lo que venía después, es que supimos eso ya. Ya pues la gente se levantó. Y así como nos tienen, no podemos pues arreglar. Eso es que nos hace falta ahí, para arreglar. Si el gobierno nos ayudara ya a lo mejor, pues sí, si ya estuviéramos más tranquilos, pues ya nos ayudaran pues. O no sé, pues yo ya, pero yo digo, pues nosotros nomás es que estamos aquí en el pueblo rodeado ya. Pues algo más que quisieran agregar. A ver, ustedes ya. Tú ya, ¿dónde ya te eres? Ya se trompa. Porque pues estábamos bien pues nosotros tranquilos y no teníamos nada, pues estábamos viviendo bien. Pero pues ahorita se nos desbarató ya todo. Pues qué más otra cosa podríamos decir. Es un mensaje a la gente que las va a ver. ¿Cómo? No le entiendo. Algo que usted quisiera decir a la gente que las va a ver en el internet o así. Ah, pues que a ver si nos pueden apoyar pues para que nos entienda el gobierno, que nos hagan justicia, que ya nos oigan pues, para que ya no estemos así como estamos. Porque creo que sí, pues es estar aquí feo. Porque también aparte de eso ya dejamos a los niños, porque ya se van a la escuela y ya ven, o sea, a dormir y y ya los dejamos y nosotros aquí a veces como estamos ya está muy noche y yo pienso que pues no está bien ya, estuviera bien que ya nos metiéramos a nuestras casas y se acabara todo esto, pero siempre y cuando que haya un arreglo pues que estemos seguros de que ya, para que ya no estén así como están los señores también, porque ellos también así pues, como están, yo digo que también no está bien y ya la gente también puede entrar y salir, pero siempre y cuando que entren pues bien, que no entren mal.